La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y condujo junto con Irene Antinori y la producción radial de La Retaguardia estos Sueños Posibles. Hoy, lunes 30 de junio, vamos a hacer la segunda parte para recordar lo que fue el segundo encuentro de la gratitud militante. Hemos seleccionado otras intervenciones y realmente nos parece muy importante tener este documento radial porque además de que fue cubierto el evento en vivo por La Retaguardia, evidentemente es necesario también recordarlo en la programación de Sueños Posibles. Me voy a referir a algo que, dado que todo parece ser el Mundial, y que todo gira alrededor del Mundial, y que todas las actividades se hacen antes del partido, después del partido, lo que sucedió con este jugador Suárez de Uruguay, y que en realidad ha sido tomado de distintas maneras. Habitualmente la cultura represora trabaja lo que yo he denominado el último orejón del último tarro. ¿A qué me refiero? Con que evidentemente la mordida, ¿no?, el mordisco de Suárez a un jugador, cosa que además él ya había realizado, evidentemente nos hace pensar en cuál es el nivel de alta competencia en la cual hoy la cultura represora pone a los deportistas. Y cuando digo alta competencia, lo que estoy señalando es algo que denominamos la rivalidad, que es diferente justamente a la competencia. En la competencia es saber quién tiene el mejor producto, dicho en otros términos, quién juega mejor, quién hace el mejor gol, el fair play tantas veces publicitado. Pero en la rivalidad, que la cultura represora denomina alta competencia, en la rivalidad no es lo importante competir por el producto, sino eliminar al adversario, quitarle capacidad operativa. Es la lógica de la guerra. Y el deporte ha sido capturado por la lógica de la guerra, que es la lógica de las grandes corporaciones. Hoy la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, es una máquina de guerra, es una corporación transnacional que se sustenta en multiplicidad de delitos, de triangulaciones mafiosas, de lavado de dinero y de una dirigencia absolutamente burocratizada que ha encontrado una beta que en otros deportes no ha encontrado tanto, siempre menciono el tema del tenis, pero que en el caso del fútbol, y recordemos la pelea y lo que le costó a Diego Armando Maradona su pelea con Avalanche, mantiene un imperio internacional. La desmedida cobertura de los medios masivos de comunicación con la tecnología al servicio de este evento hace que, por ejemplo, un gol se vea 10 veces o que una jugada se vea 20. O sea, que hay una perdurabilidad de las imágenes que hace que cada imagen tenga un valor desmesurado. Es habitual que la prensa canalla, y la que no lo es, pero a veces lo parece, se solace en resaltar el caso como algo individual, lo que he llamado el último orejón del último tarro. Entonces aparecen, que ya lo hizo, que lo había hecho antes, incluso hay psicólogos que tratan de pensar las motivaciones infantiles del jugador de fútbol. En realidad, de lo que se trata es, y siguiendo con la lógica de nuestro programa, que es tratar de

Bueno, ahora vamos a escuchar a un querido compañero que es socio de Ático, discípulo de Rubén Dri y sobre todo una excelente persona como es este Rafael Villegas. Realmente me honra poder compartir ya este segundo encuentro de la gratitud militante. Y me quedaba pensando en aquello que decía Alfredo de no hablar de la filiación partidaria, ¿no? Y me parece que se establece de ese modo los límites del encuadre de cómo se organiza la alegría en una cooperativa, la alegría de la vida, ¿no? Porque a veces es necesario, creo, silenciar ciertos discursos para escuchar otras voces. Y creo que celebrar el Día de la Gratitud Militante nos conecta con lo más sagrado de lo humano, ¿no? Que es la gratuidad. La gratitud tiene que ver con la gratuidad. Y la gratuidad es lo más originario de lo humano, pero originario no como lo que está al principio, sino como lo que sostiene la vida, ¿no? Que es la donación, el hacer el espacio al otro para que se diga conmigo. Y esto tiene que ver también con las primeras prácticas de la humanidad en donde, aún antes de la aparición del lenguaje, los seres humanos se encontraban para celebrar, para agradecer a la tierra, para agradecer a la cosecha, para agradecer al Dios de la vida, para agradecer al otro y para agradecer el sentirse parte de un colectivo. Creo que todas esas dimensiones son aquellas voces que a veces necesitamos escuchar algún momento de nuestra vida para saber que en última instancia lo sagrado, la vida y lo que nosotros llamamos desde la teología la redención, que no es otra cosa que la humanización, tiene que ver con la gratuidad, con la gratitud y con el agradecimiento. El apóstol San Pablo lo decía en estos términos, que somos salvos por gracia, somos redimidos, somos humanizados por la gratitud y por la gratuidad. Que no es lo gratuito, porque gratuidad y gratuito son dos cosas diferentes. La gratuidad es la vida humana que no tiene valor y justamente por su condición de tener tanto valor ya no, ni siquiera se le puede poner precio. Y lo gratuito es aquello que no tiene valor y por eso ni siquiera tampoco se le puede poner precio. Pero digo, la gratuidad, la gratitud también se conecta con un fenómeno que también me parece que se da acá en el intercambio con cada uno de ustedes, que es el valor de la amistad. Y la amistad también tiene que ver con eso. Yo a veces pienso que si le pudiéramos dar estatuto político o categorías políticas a la amistad, encontraríamos un programa político muy revolucionario. Porque en la amistad no entra en juego ni la lógica del mercado, entra la lógica del don, entra la lógica de la aceptación del otro sin dominarlo, no hay intereses, es puro valor de uso y no de cambio. Bueno, me parece que esas tres dimensiones, gratitud, gratuidad y amistad, son las que soportan este colectivo. Es lo que hace a la vida de esta cooperativa y realmente me siento muy feliz de que este lugar sea el lugar desde donde se abra ese espacio para poder escuchar aquellas voces que la cultura represora permanentemente quiere acallar para robarnos la felicidad. Bueno. Al micrófono. Comentanos, compartí con nosotros en gratuidad lo que estás haciendo, en qué estás militando, cuáles son tus colectivos de referencia, bueno, además de la cooperativa Ático, naturalmente, ¿no? Bueno, yo pertenezco en este momento a un colectivo que se llama Teología de la Liberación, Pichi Meiseheyer, que es el nombre de un sacerdote jesuita que fue el sucesor de Carlos Mujica en la Villa 31, en donde tenemos una serie de actividades relacionadas a la educación en el ámbito universitario y social. Ahora estamos inaugurando un ciclo de charlas en la Isla Maciel con el padre Paco en la parroquia de la Isla Maciel. Y también, bueno, trabajo en un colectivo social, en una cooperativa de vivienda hace más de 12 años, con gente en situación de calle y de déficit habitacional. Y bueno, esa es la tarea que me convoca dentro del espacio de la militancia. El colectivo Teología de la Liberación está compuesto por muchos compañeros de mucha historia en la militancia, como el ex sacerdote y filósofo Rubén Dri, Graciela D'Aleo y otros compañeros también, que, bueno, como el padre Pichi Meiseheyer, que falleció hace un par de años, Y bueno, compartiendo desde nuestra mirada desde la fe y desde la política y la militancia, cómo poder pensar nuestra cultura, la cultura represora, desde la religiosidad popular. Y en este momento, bueno, estamos dando seminarios en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Periodismo de La Plata y en otros espacios también. Bueno, muchas gracias, Rafa. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía: hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central del primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Abend mein Kasche, wuss mein Bruder, wuss er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Agitur. Agitur. Agitur, chao. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva columna de Ático. Soy el licenciado Pablo Slovinsky y voy a compartir con ustedes el tema La psicología aplicada al deporte. La psicología del deporte se preocupa por los fundamentos psicológicos, procesos y las consecuencias de la regulación psicológica del deporte, de las relaciones deportivas de una o varias personas que actúan dominadas por la actividad. El foco puede estar sobre el comportamiento o sobre las dimensiones psicológicas de la conducta humana. Es decir, sobre lo afectivo, cognitivo, motivacional o dimensiones sensorio-motores. La actividad física puede tener lugar en la competencia, educacional, recreativo, preventivo y de rehabilitación, e incluye las relaciones salud-ejercicio. Se involucra a todas las personas que intervienen en el deporte: atletas, entrenadores, funcionarios, profesores, fisioterapeutas, familia y espectadores. El psicólogo del deporte desarrolla sus funciones en el deporte de alto rendimiento, el deporte de base de iniciación y el deporte de salud y tiempo libre. Es sabido en niños y adolescentes la importancia del deporte en etapas formativas, con respecto a la salud y al bienestar psicosocial. Según Winnicott, lo universal es el juego y corresponde a la salud. Facilita el crecimiento y conduce a relaciones de grupo. El jugar tiene un lugar y un tiempo. El juego es placentero, implica confianza, creatividad, compromete al cuerpo y la ausencia o inhibición del juego en niños puede ser indicador de patologías. Con respecto al deporte, antes de realizar la actividad es importante el tema de la hidratación, todo lo que pueda ser útil para minimizar el riesgo de lesiones. También la importancia de hacerse análisis y chequeos médicos, que puedan evitar la muerte súbita no solo en niños o adolescentes, sino también en adultos, como formas de prevención. Con respecto al deporte en la alta competencia, como por ejemplo el fútbol, la capacidad de disfrutar está acotada. Existen presiones internas y externas, y los jugadores profesionales son tomados como modelos identificatorios. Pueden aparecer publicidades en medios de comunicación y generar idealización y mucha expectativa. Uno de los pioneros de la psicología social, Enrique Pillon-Rivière, sostenía que el fútbol también es un ritual, que congrega espectadores y equipos en una ceremonia, que tiene algo de magia y algo de catarsis. Podríamos dar como ejemplo la fascinación que ejerce el Mundial de Fútbol en Brasil, donde en general se reacomodan las actividades diarias para ver los partidos de Argentina. En el campo de juego, la pelota se convierte en algo a la vez deseado y temido, cuya posesión es un privilegio y su pérdida un imperdonable fracaso. También la actitud que demuestra el equipo en la contienda. Existen algunas frases célebres como la de un legendario periodista deportivo, Dante Panzeri, que el fútbol es la dinámica de lo impensado, lo impredecible. Atraviesa fronteras entre culturas y continentes. Puede impulsar valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Para concluir, podemos citar una frase de un eximio escritor, Eduardo Sacheri. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro. No saben nada de fútbol. Muchas gracias por escucharme. Felices sueños posibles. Tenía mucho interés en la participación de Carlos Fanjul, que es el director de la revista Malas Palabras, revista que me sedujo desde su propio título. Y bueno, por suerte se ha acercado el compañero junto con otros amigos de la CTA, Cachorro Rodó y otros. Y vamos a escuchar qué nos tiene para decir desde su concepción periodística de la militancia. Vieron que era mejor no sentarme, así no tenía que pararme de vuelta. Eso es lo que a veces no comprenden cuando llego a un lugar. Se arma un revuelo genial, colectivo, es hermoso, la verdad, que es lo que ocurre. Yo... estoy impactado, Alfredo, la verdad. Yo no sabía bien a qué venía. Venimos acá con Cachorro, Hugo Godoy, y con Adrián Fragatti, un compañero de una experiencia cultural allá en La Plata. Sabía por tus relatos del anterior encuentro que ustedes habían hecho, pero bueno, no entendía la magnitud de esto, ¿no? O sea, la magnitud que aquí acabo de comprobar. Y no han parado de impactarme, y no sé en tantos relatos cómo se encasilla mi aporte. Me impactó la compañera del Bauen, por ejemplo, ¿no? Cuando decía, nosotros queríamos trabajar. No me gustaba que me corten en la esquina, ¿viste? Es como aquella frase, ¿no? Como aquella frase que alguna vez en una película decían, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. No tengo nada que ver con la política. Y la compañera de golpe vio que lo que pasaba ahí enfrente la incluía también. Tenía que ver con ella. Había una razón bastante parecida. Alguna injusticia en algún lado que derivaba en ese corte, al igual que había derivado en ustedes dando la batalla de recuperar, ¿no?, un lugar. O lo que contaba recién la compañera con su hija. Son historias totalmente diferentes y sin embargo hace un tiempo que he aprendido a mirar el detalle y me alegro cada vez que lo encuentro a ese detalle. Si vos buscás, en todos lados encontrás más o menos las mismas causas, las mismas cosas, los motivos de por qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo soy director de una revista que empezamos a hacer, militante del Foro por los Derechos de la Niñez, fui militante muchos años de la hora del cura Carlos Cajade. A pesar de mi ateísmo militante, digamos, una obra de chicos de la calle fundadora, cofundadora con la gente de Pelota de Trapo, el movimiento Chico del Pueblo, ahí cuando hablaba el compa me identificaba plenamente con esos razonamientos, ¿no? Soy militante, dirigente de ATE, de la CTA, también de un partido político que hoy lidera Víctor de Genaro, qué sé yo, un montón de mundos en donde, ¿qué sos? Soy militante de un montón de cosas que parecen que no tienen nada que ver y que sin embargo rascás un poquito y le encontrás que son parecidas, son iguales, vas a parar a un punto de injusticias o desigualdades o de cómo hace el otro para mirarlas, que lo lleva a cometer injusticias y desigualdades, a pesar de que no tuvieran la intención de cometerlas. Yo a veces, esto a lo mejor tiene que ver con mi discapacidad desde muy pequeño, observaba que no era cierto que la sociedad me combatía. ¿Cuál es la sociedad? Yo también era la sociedad. ¿Cuál es? No estaba fuera de la sociedad. Yo también lo era. Y no era que me hacían mal. A Y si no tenían que ayudarme, no sabían cómo. Ahí está. Se mueve un despelote bárbaro, para darme una silla y yo, la verdad que estoy más cómodo parado, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué lo tiene que saber el otro? No tiene por qué. Bueno, nada, entonces aprendí a ver la idea de la integralidad de las cosas, ¿no? Hace 4 o 5 años que decidimos hacer esta revista. El nombre de Malas Palabras tiene que ver con una presuntuosa creencia de que las malas palabras son las que se escuchan de uno o del otro monopolio o grupos mediáticos o como quieran ustedes llamarle, que nos viven distorsionando desde las palabras las realidades. Se presupone que la revista que dirijo debe estar llena de buenas palabras, pero a poco que la empezamos a leer capaz que nos damos cuenta que no. Y la realidad que esta experiencia de hacer la revista me permite ver mes a mes, ya vamos por el número 28, estamos tratando de hacer ahora, de terminar, empezó como bimestral, después siguió como mensual, de ver que va dando vuelta la ejecución de un montón de notas que pareciera que no tienen nada que ver, y una habla de economía, es una revista de opinión, de columnas, y parece que en una habla se habla de economía, y en otra de bienes comunes, y en otra de niñez, y en otra de tema que tiene que ver con los jubilados, y en otra de... Y pareciera que nada tiene que ver con nada, y cuando me siento a hacer la editorial, en la que intento, ese vicio de los periodistas de rascarle hasta encontrar, ah, esta es la causa, que este es el eje que tiene la revista, lo encuentro, y no es una virtud mía, es que si te pones a buscar en cada una de las temáticas, como hoy lo estamos viendo, y buscas y hay un punto de hermandad que te hace sentir al lado, como la compañera la hizo sentir un día, no sabe por qué, ese corte que se producía en la esquina y no paró hasta el día de hoy de militar. Yo digo que yo hago la revista desde el mismo tiempo en que decidí dejar de ser periodista. Y yo decidí dejar de ser periodista después de 35 años de laburar en los medios, más o menos de manera contemporánea al momento en que yo entiendo que desapareció la profesión. Murió. Estaba llena de periodistas y de golpe murió. Se entró a llenar de operadores de prensa que, escondidos detrás de un rótulo de periodista, cada uno defendía un algo. Y sin embargo yo creía que el periodismo era aquella cosa de buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y no sé. Pero bueno, buscarla solamente, la utopía, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Voy, ¿la utopía qué es? Es lo que me permite ir caminando buscando la utopía. Bueno, ¿qué es la verdad? Y no sé. Todos los días tengo que salir a averiguar para tratar de encontrarla en algún lado y contarla. Mi tarea, ¿qué era? Periodista. Che, Carlito, anda a averiguar lo que pasó allá. ¿Para qué? Y para que todo lo demás, el que está haciendo un banco, el que está curando un enfermo, el que es ingeniero, tenga la posibilidad de compartir lo mismo que vos averiguaste. Esa es la tarea del periodista, nada más que eso. No era mucha más ciencia cuando alguna vez alguien creó la profesión. Y sin embargo, hace un tiempo atrás, yo siento que se desvirtuó y cada uno de los periodistas comenzamos a entender, porque yo también lo ejercí de esa manera, el periodismo seguramente, y comenzamos a entender que vos te podías conformar con un pedacito de la verdad, que era la que yo te iba a contar. En los 90, como todo lo que ha destruido el tiempo menemista, comenzamos a sentir que eso ocurría, y bueno, no estaba del todo mal, bueno, era así, la regla del juego, ¿viste? Íbamos a, qué sé yo, bueno. Yo durante muchos años fui periodista deportivo, laburé en muchos medios, Olé, Clarín, muchos medios importantes. Me tocó cubrir toda la etapa del viejo Timoteo Griguol, un ex técnico de Ferro, después técnico en Gimnasia, bueno, conocido, muy conocido. Y el viejo, más veterano que lo que uno hoy es, digamos, hace como 20 años decía, no, era el tiempo en que el fútbol se jugaba los domingos, se descansaba los lunes y el martes volvía al entrenamiento. Y el viejo tenía la teoría, cierta por otro lado, que el martes cuando volvía, al primero que le iba a hacer nota al que no había jugado. Ahí viene el chiquito, decía, hoy te adueña, hacele adueña, decía que lo saqué. Claro, uno iba a buscar, ¿qué iba a buscar? ¿Quilombo iba a buscar? Mal hecho, pero lo iba a buscar, era mi laburo, yo lo hacía. Por eso digo, yo no es que no lo hacía, no soy un impoluto que no jugaba atrás de la carrera que se jugaba, ¿no? Y voy a entrevistar al que no había jugado, ¿para qué? Para ver si protestaba, la realidad. Bueno, esa era la verdad que yo iba a buscar. Nos entramos a acostumbrar a que era posible contar un cachito. Yo creo que desde hace 4 o 5 años pasamos a estar convencidos los periodistas que está bien, que es bárbaro contarte un cachito de la vida, la que me conviene a mí. Porque hoy ya somos, digo, todos operadores de prensa. Si por lo menos fuera por plata, bueno, los tipos laburan para decir que Alfredo Grande es feo. Bueno, me pagan para eso y yo digo que es feo. No, no, estoy convencido que es feo y salgo y lo digo. Bueno, digo, y entonces la revista, ¿qué hace eso? Tironea las palabras, busca en casos y en situaciones que parecen diversas y ajenas, una cuota de realidad que las emparenta, y me parece que lo que hoy acabamos de vivir es una gran nota de la revista, ¿no? Lo que estamos viviendo, digo, ¿no? Historias que parecen separadas y distintas, pero que nos hermanan con una idea integral. Hay que cambiar la vida, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el Estado. Detrás de eso andamos los militantes de ATI, la CTA, hace ya muchísimos años, porque creemos que el Estado tiene que ser un Estado que aglutine a todo, no que no, nos maneje a todo, nos manipule. Algún compañero ya también abordó esta posibilidad. Bueno, nada, de esto se trata la experiencia que me toca contarles a ustedes, que en realidad no tiene ni ahí de chiquita la importancia de las que estoy escuchando, pero mi presencia aquí justamente me va a permitir juntar nuevas ideas, nuevas caras, nuevos roles, nuevos compañeros atrás de los cuales hacerles alguna vez alguna nota para seguir contando realidades que parecen separadas, pero que están absolutamente ligadas por una razón sola, que me parece que es la lucha del ser humano por el elemento más sagrado que todos tenemos, que es el de la igualdad, el de la justicia, el de la solidaridad, el de saber cómo abordar al otro como un hermano, y no como un cretino al que debo convencer. No tenés que convencer a nadie, sino caminar al lado del que está al lado tuyo. Un abrazo, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora tenemos la grata presencia de las compañeras coordinadoras de la agencia Pelotra de Trapo, nada más ni nada menos que Silvana Melo y Claudia Rafael. Bueno, trataremos de ser bastante todo lo digna posible. Pensaba, ¿no?, cuando hablaba Pablo de todo lo que rodea a los pibes hoy. Pablo hablaba de la policía, hablaba de Luciano, pensaba en las villas absolutamente rodeadas de la gendarmería, de la prefectura, de la bonaerense, de la federal, y ahora se va a crear la comunal, es decir, que vamos a estar absolutamente completos. Y como la verdad que se viene hablando mucho de este tema y muy bien, yo por ahí recordé una historia, una pequeñísima historia que ha tenido muy poco eco en los medios, que es la historia de José Rivero, que es un nenito chiquitito, 4 años apenas, que vivía en un pueblito lejanísimo de acá de la capital, que se llama La Valle, en Corrientes, en un sector rural donde se supone que un nene de 4 años puede llegar a vivir muy bien, en paz, sin grandes problemas, ¿no? José Rivero le encantaba jugar en la tierra, en el barro, como les gusta jugar a todos los chicos, y se llevaba tierra y barro a la boca como lo hacen todos los chicos. El problema es que José Rivero vivía en una chacrita a 30, 40 metros de los tomatales de Corrientes, y los sembradíos de quién sabe qué otras cosas alrededor, que eran fumigadas con una frecuencia de 2 o 3 días por los aviones que pasaban por ahí, a quienes no les importaba, obviamente, qué otra vida hubiera que no fueran las malezas que ellos tenían que matar, o capaz que esas vidas eran malezas también, como solemos decir nosotros, ¿no? Primero, exactamente. Exactamente, glifosato y endosulfán, Exactamente, uno herbicida, el otro insecticida, alguno de esos tiene el componente de la gente naranja, famoso, que usaban los yanquis en Vietnam. Bueno, todo eso para tratar de que los cultivos transgénicos salgan maravillosos y sanos, sin importar la vida que hay alrededor. Primero se le murieron los perros, después murieron los pájaros que andaban por ahí, las gallinas, no quedó nada, y al fin murió José. Lo llevaron al hospital, lo llevaron a todos lados y nadie pudo sacar una conclusión demasiado real hasta que se llevó el tema a la justicia y se comprobó que José había muerto por una intoxicación con estos pesticidas y herbicidas. Se lo llevó a juicio, esto fue en el 2010, fines de 2010, se lo llevó a juicio y hace pocos días nomás fue sobreseído el productor por falta de méritos. Así me causa mucha gracia la falta de mérito, porque el tipo no hizo los méritos necesarios para ser condenado, suponemos. Yo creo que, no sé, se me ocurre que lo de José Rivero es un crimen, es un asesinato del que nadie se va a hacer cargo nunca, ¿eh? Que nadie pagará por el asesinato de José Rivero. Y para colmo, más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, para que podamos ser todos hinchas del Club de París, hay un montón de empresas que fueron las que palanquearon el acuerdo, que ayudaron al gobierno nacional, que les pidió ayuda, y que el domingo en Página 12 salió toda la lista de las maravillosas palancas que tuvimos, y entre ellas estaba Monsanto, que además es publicidad en todos los programas políticos habidos y por haber, no solamente en los de TN, sino también en Página 2, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo, es la historia que les quería contar, que se me ocurrió que pintaba también bastante lo que está pasando con nuestros pibes ahora. Además de que exista la herramienta de exterminio que es el PACO, la otra herramienta de exterminio directo que es la policía, la prefectura, la gendarmería y la comunal, también existen estas cosas. Y salen poco en los medios. Cuando uno es precedido por tanta gente que, bueno, dice cosas, se va quedando con menos para decir, ¿no? Entonces yo me voy a quedar con un costado que tiene que ver, no precisamente, digamos, en parte con el día del cumpleaños de Alfredo, pero bueno, Alfredo eligió para nacer el Día del Periodista. Y de última compartimos los tres ese espacio en una de las patas de Pelota de Trapo, que es la agencia de noticias. Y pensaba, ¿no?, cómo uno en estos espacios a veces se termina encontrando con gente que no pensaba que se iba a encontrar. Yo me encontré con un docente de la facultad cuando estudiaba periodismo hace un siglo y medio, y que ya se fue, Carlito Fanjul. Y pensaba, ¿no?, cuántos sueños uno acaricia cuando le va poniendo palabras a las cosas y cuando va caminando por ese hilo tan delgado y tan solitario a veces, que es el de la agencia de noticias Pelota de Trapo, con otra serie de espacios periodísticos o de periodistas sueltos que dentro de los grandes medios. Y ahí veo a la mamá de una compañera periodista que la viene peleando desde hace mucho, a Belén Cano, que la pelea en Mar del Plata, después del cierre y del despido de todos los laburantes que escribían aquello que había que escribir y le ponían las palabras a aquello que había que denunciar, ¿no? No es fácil escribir siempre todo el tiempo de las mismas cosas, porque de última uno hace mil años que viene denunciando las mismas cosas y las mismas cosas no cambian. Y una cuestión absolutamente doméstica, yo hoy estaba escribiendo una nota para un diario del interior y me hizo acordar de eso Pablo cuando hablaba, ¿no?, esta cuestión del gobierno de los derechos humanos, y yo pensaba que ahora en 3 meses y medio arranca uno de los juicios por los que, bueno, por lo menos nosotras vinimos batallando mucho en la ciudad en la que vivíamos antes, que es Olavarría, que es el juicio por Monte Peloni, por el centro clandestino de detención de Monte Peloni. Y pensaba que uno de los tipos más terribles de la zona que va a ser juzgado ahí en 3 meses y medio, que se llama Ignacio Aníbal Verdura, tiene 82 años. Y la verdad que pensar en juzgar, y uno lo desea y tiene ganas de que esa gente sea condenada, pero tiene 82 años, es decir, pasó en este caso, en Monte Peloni precisamente, 37 años atrás. Y otra compañera, como por ejemplo, que compartió muchos espacios con nosotros, con los compañeros de Pelota de Trapo, como es Araceli Gutiérrez, que es una de las víctimas de Monte Peloni, tiene 62 años, pero cuando la detuvieron tenía 24. Entonces uno piensa que todo eso se está respetando en estos momentos y se está dando una caricia de justicia, metiendo presos a viejos que en muchos casos no se acuerdan bien qué es lo que hicieron, mientras los pibes de hoy, como Luciano, como Damián Sepúlveda en Mar del Plata, como Iván Torres en la Patagonia, como Atahualpa y tantos otros pibes también de la Patagonia, que es un lugar tan devorador de pibes, con los chicos en Salta y en cada espacio, no tienen la menor cuota de esperanzas de recuperar algo o de tener un cachitito de vida digna que les permita pararse y seguir caminando. Uno los invita, lo que puedo hacer es invitarlos a los que no entran nunca o no conocen a la página de la agencia y bueno, que es el espacio que uno sostiene con todos los sueños puestos en esa identidad nuestra que es Pelota de Trapo. Así que los que quieran entrar a la página es www.pelotadetrapo.org.ar. Y bueno, es hermoso compartir este espacio y feliz cumpleaños y feliz Día del Periodista. Nos reencontramos el lunes próximo en nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Fernando, Irene. Felices sueños posibles.